que es la misma lucha contra este Estado capitalista. Estoy nerviosa, no pensé que iba. Yo me, cuando empecé esto por Ezequiel, me fue duro. Me fue duro porque Ezequiel era un pibe de barrio que no podía salir de esa zona porque era morocho, porque era portación de rostro. Y desconocíamos todo esto que están haciendo ahora por los pibes, ¿no? Yo ahora tengo un merendero, un comedor y talleres culturales y talleres educativos. Que sé que él no tuvo esa oportunidad. Que sé que él no conoció lo que era una burga. Que sé que él no conoció lo que era una huerta. Él a sus 10 años conoció lo que era manejar un carro. A él le quitaron muchas posibilidades en esta vida. Pero no importa, él existe en cada lucha, igual que cada pibe existe en cada lucha. Como dice mi gran amiga, la Vivi, cada lágrima la convierto en lucha. En lucha no tan solo por Ezequiel, sino por todos los pibes, por los que no están y por los que quedan. Una vez grité, yo soy Nisman. Yo no soy Nisman, perdón. Ahora grito, yo no soy el cura brochero, que estoy esperando un milagro de que dejen de desaparecer pibes y pibas y que dejen de ser asesinados por este aparato represivo. Yo soy cada pibe asesinado y desaparecido por el Estado, por este aparato represivo, que todo tiene una impunidad garantizada por el Poder Judicial, el cual pertenece al Estado. ¡Ezequiel Barraza, presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡La calle nuestra, compañero! ¡No tuya, Yucha Trucha! Teresa, abuela de Lautaro Torres, agradezco a Viviana la invitación y yo creo que no hace falta que invite a nadie, Viviana, porque la lucha tuya es la lucha nuestra y es la lucha de todos. Bueno, y yo en esto de tiempo de Lautaro siempre dije que a las lágrimas la había transformado en lucha, pero hoy me quebré mal por este espacio. Por este espacio que tiene, este espacio, porque esto fue siniestro. Acá quedaron compañeros que no lo vamos a olvidar. Acá fueron torturados salvajemente, mujeres, hombres, y quizás hasta los niños entraron acá, y no nos vamos a olvidar. Y tenemos que seguir en esa búsqueda de la justicia, porque a Facundo es un desaparecido en democracia. Y que no te quepa la menor duda, Vivi, yo que vengo desde aquellos años y que lo he sufrido en carne propia, solamente hay dos personas, dos cosas que te pueden hacer desaparecer tu hijo. Y lo digo vulgarmente, la yuta y los militares son los únicos que hacen desaparecer cuerpos. Ellos, por eso acá hay una complicidad. Pero hay que seguir, yo, chico. Siempre digo de que yo admiro al militante, yo los amo a ustedes, yo los amo y sigan en esa lucha, no claudiquen. Somos seres humanos y tenemos que tener miedo, porque es cierto, somos seres humanos, pero el miedo ya nos paralizó una vez, que no nos paralice dos veces. Y sigan luchando, no claudiquen en esa lucha. Yo los admiro. Me he puesto a pensar una cosa. O sea, yo los miro a ustedes, mujeres, hombres, estos jovencitos, uno es más bonito que otro. Y son jóvenes. El otro día le preguntaba a una periodista cuántos años tenía, me dice que tenía un chico de 25 años. No puedo creer, hija. Te veo tan chica, tan jovencita, los miro a ustedes lo mismo. Pero ¿saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque ustedes están activos en una lucha, porque son militantes y porque tienen que seguir siendo así. Jóvenes, y no tienen que envejecer, y nosotros las viejas tampoco tenemos que envejecer, porque tenemos que acompañarlos a ustedes, porque tenemos que estar en cada lucha de ustedes, porque eso es lo que nos corresponde. Yo no sé hablar de política, no entiendo ni me hablen, pero yo lo único que sé de lucha, y yo sigo recordando los 30.000, y sigo recordando este lugar siniestro, y lo sigo recordando, y lo voy a seguir recordando por cada compañero. Perdí muchos compañeros, me sacaron mucho. Y bueno, las pasamos culera las familias, las familias las pasamos muy feo. Pero acá estamos de pie y siempre hay que estar de pie. Y siempre. Y siempre recordar que la lucha no es de una sola. La lucha es de todo. No importa si sos de allá, si sos de allá. Siempre que no nos vamos a perder, ¿no? Siempre, con esta mano, no, vamos con él, ¿no es cierto? Pero siempre unidos, podemos tener diferencias, podemos tener una discusión, hoy no vino esta, no vino aquella, pero que en el momento estemos todos unidos y que todos tiremos para el mismo carro, porque así tenemos que ser. Gracias, muchísimas gracias, los quiero a todos, cuídense, pero no dejen de luchar, chicos, que acá están los viejos para empujarlo. ¡La Torotoya! ¡La Torotoya!